Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Locos por los clásicos. Si hay algo divertido y actual, son los autores latinos y griegos. Locos por los clásicos es una invitación a descubrirlos y disfrutarlos. Un podcast de Emilio del Río para RNE solo en podcast. Llevan 2 años lejos de su Grecia natal, haciendo la guerra en una tierra extraña, en el corazón de la actual Irán y en el norte de la actual Turquía, todo desiertos o cordilleras, cuando por fin ven el mar. Pero no su mar, el Mediterráneo, sino el Mar Negro, claro, no había brújula ni Google Maps. Al llegar a la costa, gritan algo que pasará a la historia de la literatura, lo cuenta así Jenofonte. Cuando los primeros alcanzaron la cima de la montaña, se produjo un gran griterío. Imaginaron que les atacaban los enemigos desde la cima. El griterío se hacía más grande y Jenofonte montó en su caballo y acudió rápidamente en su ayuda, montaña arriba. De pronto oyó a los soldados gritar: ¡Thalassa! ¡Thalassa! ¡El mar! ¡El mar! Y fueron pasando el grito. Entonces todos corrieron, incluso los de retaguardia. Y cuando todos llegaron a la cima, se abrazaron unos a otros, generales y soldados, llorando. El mar. El mar. Llevan 2 años lejos de su Grecia natal, llevan 2 años lejos de sus ciudades griegas, pero por encima de todo se sienten griegos y hermanados en una empresa militar común frente a los bárbaros, con un objetivo: volver cada uno a su ciudad. Los protagonistas de esta obra de Jenofonte, titulada Anábasis, no son los héroes de la épica, son mercenarios. 10.000 soldados al servicio de un rey persa que solo quieren volver a casa, en un regreso de 4.000 kilómetros, en una marcha de 2 años, cruzando en el siglo V a.C. el corazón de Mesopotamia y Armenia, atravesando desiertos infinitos y subiendo montañas interminables en una tierra hostil. No hay gloria para los mercenarios griegos, en el mejor de los casos un botín y volver vivos. Volver vivos. ¿No es una metáfora de la vida? Hasta que por fin llegan al mar. Otro mar. No es su mar, pero es el mar. ¡Thalassa! ¡Thalassa! ¡El mar! El mar. El mar que se ve bailar a lo largo de claros golfos tiene reflejos de plata. La mer a bercé mon corps pour la vie. El mar ha acunado mi corazón para la vida. La mer, la mer. Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Llevan dos años lejos de su Grecia natal, haciendo la guerra en una tierra extraña. No tienen caballos, les faltan suministros, tienen que alimentarse en un territorio desértico o montañoso. Los persas les hostigan en retaguardia en su regreso. Su general, Jenofonte, para mantener el ánimo, les dice: si alguno de vosotros está desalentado porque no disponemos de caballería y los enemigos la tienen numerosa, considerad que 10.000 jinetes no son nada más que 10.000 hombres. Nadie murió jamás en una batalla a consecuencia de los mordiscos o las coces de un caballo. Son los hombres quienes deciden la suerte de las batallas. ¿Y puede negar que nosotros marchamos de forma más segura que los jinetes? Ellos van suspendidos sobre sus caballos, temerosos no solo de nuestros ataques, sino también de caerse. Nosotros, en cambio, que marchamos por tierra, golpearemos con mucha más fuerza si alguno se acerca, daremos con más facilidad en el blanco que queremos. Solo en una cosa nos llevan ventaja los jinetes persas: pueden huir con más seguridad que nosotros. ¿Y quién es este Jenofonte? Pues es uno de los autores más conocidos y más citados del mundo clásico. Historiador, filósofo, militar, a caballo entre el siglo V y el IV a.C., nació hacia el 430 en Atenas y murió en torno al 350 a.C. Fue un testigo sensible de ese momento estelar de la historia que fue la guerra civil de las ciudades griegas, que conocemos como la Guerra del Peloponeso. La derrota de Atenas frente a Esparta. Bueno, en realidad perdieron todos, porque el fin de la democracia griega preparó el terreno para el imperio de Filipo, el padre de Alejandro Magno. Jenofonte es discípulo de Sócrates, contemporáneo de Platón, y fue un actor privilegiado de su tiempo. Nunca se mantuvo al margen. Era un hombre de acción que al final de su vida se dedicó a escribir. Escribió mucho, se le atribuyen 14 obras de historia, de economía. Escribió El Económico, el primer tratado de economía. Escribió de política, de pedagogía, sobre caza. Escribió biografías y sus propias memorias, claro. Destacan sus obras sobre Sócrates y su obra histórica Las Helénicas, donde relata esos últimos años de la Guerra del Peloponeso, continuando la historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. En su obra, Jenofonte, aunque era ateniense, toma partido por Esparta. De todas formas, termina reconociendo que, como pasa en todas las guerras civiles, todos perdieron. Escribe Jenofonte, y sigo la traducción del gran helenista José Antonio Caballero en su traducción de Jenofonte en Alianza Editorial. Escribe Jenofonte: aunque cada uno afirmaba que había vencido, ni uno ni otro apareció con nada más de lo que tenía antes de producirse la guerra, ni en territorios, ni en ciudad, ni en poder. Así que en Grecia todavía hubo mayor indecisión y mayor confusión después de la batalla que antes. Era de una familia con posibles, formaba parte del censo de los caballeros, es decir, de los ciudadanos atenienses que tenían dinero para pagarse una cuadra y servían en la caballería del ejército. Bueno, de hecho escribió un tratado sobre arte ecuestre. Forma parte de esa larga tradición de escritores soldado y su origen social, aristocrático, condicionó su vida y su obra. Como tomó partido a favor del régimen de los 30 tiranos que Esparta impuso a Atenas, después de ganarle en la guerra del Peloponeso, cuando fue derrocado el régimen, se instauró de nuevo la democracia, aunque por poco tiempo, y entonces Jenofonte se fue de Atenas como mercenario al servicio del persa Ciro en su campaña para hacerse con el trono de Persia frente a su hermano Artajerjes II. Con él fueron 10.000 griegos. Aunque cuando desembarcaron en la costa de Anatolia, procedentes de Grecia, en la costa de la actual Turquía, no sabían que iban a luchar contra el rey persa, el hermano de Ciro. Pensaban que iban a hacerlo contra enemigos de los persas. Jenofonte insiste en esto, en que fueron completamente engañados por Ciro, pero cuando se enteraron, ya estaban tierra adentro, era tarde para abandonar, y a regañadientes siguieron con la esperanza de, claro, de cobrar y de hacerse con un buen botín. Siguieron atravesando el desierto, pero echando siempre de menos el agua, el agua, el agua. The water, the water, the water. Van Morrison. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. Oh, the water. Oh, the water. Hope it don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. And it stung me. And it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung me. And the rain let up and the sun came up. We were getting dry. Almost let a pickup truck. ¿Y cómo pudo Ciro reclutar 10.000 soldados griegos? Por la crisis terrible que azotó Grecia después de la guerra civil. ¡Todos perdieron! Como señala Carlos Varias en su edición de Cátedra, el reclutamiento de tantos soldados griegos constituye el principio del ejército profesional. En efecto, hasta entonces, los ciudadanos de cada polis, de cada ciudad o de cada territorio formaban el ejército. Nos encontramos ahora con un ejército profesional, sí, pero un ejército en el que se reproduce el sistema democrático griego, porque las grandes decisiones se toman en asamblea y los oficiales son quienes las ejecutan. Escribe Jenofonte: la obediencia voluntaria siempre es mejor que la forzada. Ganan la gran batalla de Cunaxa en el 401 a.C., pero muere Ciro y se produce la desbandada de su ejército persa. ¿Qué hacen los soldados griegos? Ha muerto el que les pagaba. Ha muerto el que luchaba contra Artajerjes. Intentan negociar con Artajerjes, pero este asesina a los generales durante la negociación. Los asesina, pero no ataca a los 10.000 porque sabe que son superiores militarmente, aunque inferiores en número. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos aquí? Y entonces se alza la voz del joven ateniense Jenofonte: volvamos a casa. El que esté conforme, que levante la mano. Y aprueban su propuesta. Vuelven a casa. Han dejado de ser mercenarios. Son ahora soldados griegos en un territorio enemigo que han decidido volver a casa. Y aquí empieza la segunda parte de la marcha, la más extensa, en la que viven una auténtica odisea en su regreso a Grecia. La expedición de los 10.000, la retirada de los 10.000 soldados griegos, de los que Jenofonte se erige en su general. Y es lo que relata en esta famosa obra, La Anábasis, Jenofonte, esa travesía de 4.000 kilómetros a través de tierras enemigas, de 2 años, del 401 al 399 a.C., por los inhóspitos territorios de Asia Central, hasta el Mar Negro, y luego a Grecia. Volver a casa. Ese es su objetivo y su sueño, cuando en la noche ven las estrellas brillando, soñando un pequeño sueño. Dream a little dream. Laura Figgi. Muchos volvieron a sus ciudades griegas, pero Jenofonte se quedó haciendo la guerra. Volvió a Asia, siempre con los partidarios de Esparta. Y de vuelta a Grecia, luchó con el rey de Esparta, Agesilao, contra los atenienses que le exiliaron. Se había ido con 30 años de Atenas y volvió 30 años después. Al final de su vida, retirado en Olimpia, es cuando escribe sus obras. La Anábasis, como digo, también conocida como la Marcha de los 10.000, la expedición de los 10.000 o la retirada de los 10.000, a la que dedicamos este Locos por los Clásicos, narra esta travesía penosa de estos 10.000 griegos a través de Asia después de la muerte de Ciro en el 401 hasta la llegada 2 años después a Trapezunte. Por cierto, de ahí viene lo de Trapisonda. La obra ocupa 260 páginas en la edición de Gredos y Anábasis quiere decir la subida, la expedición desde la costa hacia tierra adentro, que eso es lo que hicieron al principio, desde la costa de Asia Menor, la actual Turquía, hacia el interior de Mesopotamia, y el posterior regreso a sus ciudades griegas. 70 años después de la expedición de Jenofonte, Alejandro Magno, con un ejército griego, volverá a adentrarse en el corazón de Persia, pero no al servicio de ningún persa, no, no. Lo hará para conquistar ese territorio y ponerlo a las órdenes del nuevo imperio griego. Jenofonte había demostrado 70 años antes y contado que la imponente Persia podía ser recorrida de extremo a extremo por un ejército inferior en número. Jenofonte titula su obra, como decimos, La ascensión desde la costa hacia tierra adentro, eso es Anábasis, pero en realidad casi toda la obra relata la larga marcha de regreso, 4.000 kilómetros, 2 años a través de una geografía abrupta, mientras los persas les hostigan, les siguen de cerca, mientras se encuentran en su marcha con pueblos hostiles, de largos desiertos a montañas cubiertas de nieve. Los heridos pedían que los abandonaran, pero Jenofonte les hacía seguir la marcha, o todos o ninguno. Sin detenerse, los griegos fueron combatiendo con cada pueblo con el que se cruzaban hasta que llegaron a la montaña desde la que vieron el mar, en griego Thalassa. De ahí el grito, Thalassa, Thalassa, el mar, el mar. Ya podían volver a su casa, cuenta Jenofonte. De forma espontánea, comenzaron a acumular los escudos capturados en la guerra y las pieles de buey que llevaban para recordar a los caídos durante la expedición y conmemorar su fabulosa hazaña. Jenofonte propone fundar una colonia y quedarse, pero los hombres no aprueban la propuesta, ya hemos dicho, es un ejército democrático. Vuelven a Bizancio, muchos, ahora a Estambul, en el estrecho que separa el Mar Negro del Mediterráneo, y otros, como Jenofonte, seguirán haciendo la guerra a sueldo de persas y espartanos. Eso sí, lo harán sin penetrar otra vez en Asia Menor. Uno de los soldados dice: compañeros, ya estoy harto de empaquetar el equipaje, de marchar, de correr, de llevar las armas, de ir en formación, de montar guardia, de combatir. Ahora que hemos llegado al mar, mi deseo es descansar ya de una vez de tantas penurias y navegar lo que queda de viaje hasta Grecia tirado sobre la cubierta, como Odiseo. Volver a casa. Ese es su objetivo y su sueño. Dream, Alice, el dream. La obra de Jenofonte tiene también una intención moral, como señala Carlos González Serrano. Por encima de todo, el valor del dominio de sí mismo y del uso de la razón como la única manera de guiar a 10.000 hombres. Si los mercenarios griegos son capaces de superar todo tipo de adversidades a lo largo y ancho de decenas de pueblos y miles de kilómetros, enfrentados a todo tipo de enemigos, es debido al uso de la razón. Primero, para rearmarse anímicamente cuando la situación era tan desesperada, y después, la estrategia en combate, la adaptación constante a todo tipo de terrenos y vicisitudes, fueron superadas gracias al constante raciocinio de los generales griegos que, como excelentes líderes, como Jenofonte, supieron dirigir a los soldados hacia su objetivo. Bueno, también se puede entender la Anábasis como un manual del buen líder, un líder que basa sus enseñanzas en las virtudes griegas, el valor, la justicia, la honestidad. La expedición de los 10.000 es más que una obra de historia. Tiene, como señala el helenista Carlos García Gual, tiene un tono épico y tiene un aire parecido al historiador griego Heródoto, cuando evoca paisajes, costumbres locales y caracteres de personajes. Los discursos que recoge le dan también un aire dramático a la obra, y como gran aventura que es, tiene un espíritu novelesco. Bueno, la obra es también un reportaje de guerra, como los que ahora vemos con esa inexplicable fascinación en los telediarios. Se han escrito muchas novelas y se han rodado muchas películas con argumento parecido, El ejército perdido, La legión perdida de los romanos, pero es Jenofonte el primero que escribe esta aventura. Es Jenofonte el primero que escribe esta apasionante y real aventura. Por algo Cicerón escribió: se dice que las musas hablaron con la voz de Jenofonte, y te lo vas a perder. Así que, con obras como El regreso de los 10.000 de Jenofonte, ¿cómo no vamos a estar nosotros también locos por los clásicos?